cuando pase el temblor. Y les comunico que el señor Cerati, ex vocalista de Soda Stereo, pues aún sigue grave. Estamos esperando que salga de ese coma que lo tenía para que nos siga dando muy buena música, como ese clásico de Cuando pase el temblor. Y anteriormente estábamos escuchando a Elefante, El Abandonado. A Elefante, como saben, bueno, el vocalista se salió, que es Ray Lee. Actualmente él tiene su carrera aparte. Pero pues Elefante sigue, y por lo que he escuchado un par de discos del nuevo Elefante. Y tocan bien, no tocan tan mal, o no se oye el sonido así tan diferente. Hola, ¿cómo está toda la gente de afuera? Espero que estén muy bien esta noche de fin de semana feriado. Mi nombre es Aldo López una vez más y estamos escuchando Movimiento Pop. Llamen, comuníquense, pidan sus canciones, dedicaciones. 979-779-5367. 979-779-5367. Están escuchando KEOS 89.1 FM. Cuando lo veo. buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño. Pelos en la solapa, esta sonrisa me delata. Labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla. Y esto ha sido Aterciopelados con Bolero Falaz. Y anteriormente estábamos escuchando a Do Can Do con En Algún Lugar. Vamos a mandar un saludo a toda la banda que se está escuchando allá afuera, que están echándose unas chelas a favor de nosotros, de los que ganaron en el fútbol. Brasil perdió lástimamente, pero ganó Holanda. Y ganó otro país de Centroamérica que viene siendo Uruguay, que le ganó a Ghana. Entonces, pues, felicidades para ellos. Vamos a seguir con más pop, más música. Esto es Jimena Salirana y Jason Mars. Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky? Oh my baby, I'm trying. Sé que quiero cuando te vas, supe desde tiempo atrás, y es que mi corazón no sabe querer hasta volverte a ver. Suerte que despierto junto a ti, suerte que sentí lo que sentí, suerte que regresas para mí. Ooh,

Esto ha sido RBD con Enséñame. Y ustedes también enséñenme que están escuchando Movimiento Pop. Llamen, comuníquense 979-779-5367. Y anteriormente estamos escuchando a Jimena Salirana y Jason Martz con Suerte. Palabras doradas que en el tiempo siéntelo. Me he quedado en tu piel y tal vez recuerdes que ayer te vi creer. Porque hay dos palabras doradas que en el tiempo me encontré con silencio, recordé que no quiero olvidarte. No puedo olvidarte así. No quiero dejarte Eso era Motel y Pat Cantú con Dos Palabras. Y anteriormente estábamos escuchando a Moenia con Fuego de Amor. ¿Cómo están todos allá afuera? Vamos a mandar un saludo para Daniel, para Oscar, para André, que nos están escuchando allá afuera. Gracias por comunicarse, chavos. Ahorita les voy a poner la canción que me pidieron. Y vamos a seguir con más música. Llamen, comuníquense en 979-779-5367. Para amarte necesito una razón. Y es difícil creer que no exista una más que este amor. Sobra tanto dentro de este corazón. Y a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor. Que todo el tiempo que pasé junto a ti dejó tejidos y lo dentro de mí. Y aprendí a quitarle los segundos, tú me hiciste ver el cielo más profundo. Junto a ti creo que aumenté más de 3 kilos. Con tus tantos dulces besos repartidos, desarrollaste mi sentido del olfato. Y fue por ti que aprendí a querer los gatos. Despegaste del cemento mi zapatos para escapar los dos volando un rato, pero olvidaste una final instrucción, porque aún no sé cómo vivir sin tu amor. patio de tu casa, mi sitio favorito el fin de semana, con la luz apagada para ver las estrellas hacia el sur. Tus jeans eran algo tan detestable, no permitían iniciar la batalla. Echados en la hierba, me gustaba explorarte hacia el sur. Y esto ha sido Magneto con Para Siempre, una canción muy popular en los años 90. Y también escuchamos a Shakira con Antología. Estoy seguro que todo el mundo se acuerda de esa canción. Fue el segundo hit de Shakira en español. Vamos a mandar un gran saludo para todos los chavos, las chavas que se están comunicando. Un saludo muy especial para la Mauri, parece que me dijo. Y ellos nos están escuchando acá en McDonald's, es que está acá en College Station. Y aquí está la canción de ustedes, chavos. Espero que la disfruten. Gracias por escuchar Movimiento y síganlo apoyando. Envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no Y esto ha sido Belanova por ti. Les comento que Belanova ya va a sacar su próximo disco el próximo mes que viene. Y uno de los primeros lugares que va a visitar en Estados Unidos es Texas. Entonces, para la gente que les guste Belanova, estén muy al pendiente. Y va a estar al pendiente buscándole las fechas y todo eso para que, pues, si les lata, ya sea que lo van a ver a la ciudad más cercana, que viene siendo Houston, parece. Sí, sí es Houston. Entonces pónganse pilas, Belanova viene pronto y viene pronto nuevo material. Y anteriormente estábamos escuchando a Thalía con A Quién Le Importa, una canción dedicada para los chavos que están trabajando a estas horas de la noche y en un fin de semana feriado, para que todos los que andan de parranda, porque lamentablemente yo estoy trabajando para ustedes, lleguen ahí a medianoche muy tranquilos, medio relajados a comer a ese lugar. Vamos a seguir con más música, un poco más prendida, y después les va a tocar cuatro artistas, bueno, que ya los conocen a todos, pero buenas canciones, cuatro buenas canciones del ayer y más recientes. Vamos una vez más el número de teléfono 979-779-5367 y sigamos con música. Baby, dame todo tu calor. You're listening KEOS 89.1 FM. Están escuchando KEOS 89.1 FM. Mi nombre es Aldo López y esto es Movimiento Pop. Hola, ¿cómo está toda la gente afuera? Se nos ha ido la primera hora. Gracias a toda la gente que ha llamado. Eso me da mucho gusto. Y acabo de escuchar a Yuri con Ya no vives en mí. Y anteriormente estábamos escuchando una canción de los 90s de OV7, Locura de Amor. Y vamos a mandar un saludo grande a toda la gente que se está comunicando. Eso va para Osvaldo, Ramiro, Quincy, Antonio, Braulio, Artemio y para toda la gente de San Nicolás, un pueblo muy fregón de Zacatecas. Vamos a seguir con más música. Ahorita les voy a poner una buena canción para todos ustedes que sé que están ahí echándose unas cervezas y escuchando Movimiento Pop, lo cual se los agradezco mucho. Sigan así semana tras semana y pues díganle a la gente que del programa, hablen del programa. Les voy a decir algo: ninguna estación del condado de Brazos o los alrededores les va a tocar música muy buena y sin tanto comercial. Para empezar, nosotros no tocamos comerciales, que eso es lo que nos hace superior a la mayoría de radiodifusoras. Entonces, pues competencia no tenemos. Entonces, simplemente hay que darse a conocer. Hablen de Movimiento Pop, buena música y basta de palabrerías. Vamos a seguir con más música y ahorita les voy a tocar unas rolas muy buenas para que se inspiren ahí, ahí que están echando sus cervezas. No sé si quedan amigos y si existe el amor, si puedo contar contigo para hablar de dolor, si existe alguien que escuche cuando alzo la voz y no sentirme sola. Puede ser que la vida me guíe hasta el sol, puede ser que el mar domine tus horas o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor. Puede ser que lo malo sea hoy. No sé si vives solo, no sé si vives solo, no sé si vives solo. Voy haciendo mis planes, voy sabiendo quién soy, voy buscando mi parte, voy logrando el control. Van jugando contigo, van rompiendo tu amor, van dejándote solo. Mejorar algo que pueda encontrar, algo que me des.

this land for Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa, anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa, this time for Africa. Thank you. Esto ha sido Caló con Ponte Atento. Y toda la gente que está tomando allá afuera, pónganse atentos. Si toman, por favor, no manejen. Háblenle a alguien que pase por ustedes donde quiera que estén. O pues quédense con un amigo donde quiera que estén. Pero mientras no manejen tomados, no pasa nada. Y anteriormente estábamos escuchando la canción de la Copa del Mundo. Eso era Shakira con el Waka Waka. Y un saludo para toda la gente que se ha estado comunicando. Ahorita ha sido con las complacencias. Vamos a seguir con más música. Un saludo también para mi hermana Laura que me está escuchando. Un saludo muy especial para ti, hermana. Ahorita te va a buscar una buena canción. Esperaré sin ti, tapiado al fondo de algún recuerdo. Si tú no vuelves, mi voluntad será pequeña. Me quedaré aquí, junto a mi perro espiando horizonte. Estoy aquí, ¿no ves?

sabes que sin ti ya yo no soy. Sabes que a donde vayas voy naturalmente. Después de ti la pared, no me faltes nunca debajo del asfalto y más abajo estaría yo. Después de ti la pared, no me faltes nunca debajo del asfalto y más abajo estaría yo. Y acabamos de escuchar a Shakira con La Pared, una canción dedicada a Osvaldo de parte de su esposa Laura. Y anteriormente estábamos escuchando a Elefante durmiendo con la luna, una canción igual era una dedicación para mi amiga Kimberly, que siempre nos escucha. Y los 20 minutos que nos quedan de programa, este programa se me ha ido así volando, gracias a que toda la gente me ha estado llamando. Se los agradezco, espero sigan así, espero y cada semana hablen más y más y la gente se entere más de nuestro movimiento pop. Pero para terminar el programa, estos 20 minutos, va a tocar música más movida para que se despierten. Ya lo saben, si están tomando, no manejen. Háblenle a alguien que los lleve a su destino, pero no manejen. No pongan en peligro su vida ni la de la demás gente. Y listen que KEOS 89.1 FM. Están escuchando KEOS 89.1 FM. Y vamos a seguir escuchando música más movida. Esto es Belinda con Su Bella Traición. Estoy el sol y ya no brilla como antes, vacía a mi alrededor. ¿Qué razón pudo darme si todo lo nuestro era perfección? Me dedicaba a quererla, cuidarla, y así me corresponde. Si ni siquiera un adiós, hasta luego, matas mis ilusiones. Y hasta hoy te recuerdo escuchando una triste canción. Siento yo lentamente ahogarme solo en mi habitación. Día con día camino en las calles sin una esperanza, imaginando, pensando si tú todavía me Timbiriche, tú y yo somos uno mismo, una versión más año 2000. Una canción muy popular en los años 90, a finales de los 80, que con la nueva versión que sacaron en el año 2000, bueno, hicieron un buen trabajo, no está tan mal, sí la probamos. Entonces, eso ha sido Timbiriche, tú y yo somos uno mismo. Y anteriormente estábamos escuchando a Belinda con Bella Traición. Nos faltan 13 minutos de programa, una vez más, gracias a toda la gente que ha llamado. Le voy a tocar esta canción a una chava que se ha estado comunicando mucho, Maura, que nos está escuchando en su trabajo. Gracias por sintonizarnos. Espero que no sea la primera vez, espero que sea el principio de muchas veces que esté en viento. La única que viene cuando todo se van, la única con la que puedo llorar, que no me hace ni un reproche, deja que me desahogue. A soledad

si soy gay. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy bambú to rock to way. Oh yeah. Y mientras que ella con pasión da la llave, yo le doy bambú to rock to way. Oh yeah. Quedan haciendo obras de caridad y el gato mata la curiosidad. Ah, ah, yo me la como no. Sí, man, vamos, claro, sí. Y venga, dai amore, dai, dimmi chi sei. E tu que de repente prendi tutti i sogni miei. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy bambú. Compasión, da la llave, yo le doy bambú. To rock to way. Vamos, ¿dónde? Oh yeah, oh yeah. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy bambú, bambú, bambú. Y mientras que ella compasión, da la llave, yo le doy bambú. Yo le doy bambú. Y mientras que ella plancha el corazón, le doy bambú, bambú, bambú. Y mientras que ella compasión, da la llave, yo le doy. Y esto es Hop Dog con las mejores cosas, el último sencillo que acaban de arrancar este 2010. Les agradezco, lamentablemente Movimiento Pop por esta noche se termina. Muchísimas gracias a toda la gente que llamó. Espero que me acompañen la próxima semana. Y pásenla rico, pásenle un fin de semana agradable, váyanse por ahí con la familia, disfruten sus días libres. Me imagino que la mayoría de la gente va a tener día libre, pues es un fin de semana feriado. Una vez más, Movimiento Pop se despide de esta noche. Mi nombre es Aldo López y nos vemos la próxima semana. Los voy a estar esperando puntualmente a las 11 de la noche. Llámenle a sus amigos, a todo mundo, recomiéndenles el programa, díganles que es muy buen programa, pues nosotros, como les dije, no tocamos comerciales ni nada de eso. Y dicen que iOS 89.1 FM, están escuchando KEOS 89.1 FM. Mi nombre es Aldo López, hasta la próxima semana. Undercurrents, Greg McVicker with you. Welcome. Got some Bebop Deluxe up ahead. Dana Lyons, Booker T, Mark Caron, and much, much more. We hope you'll hang out. Here's Los Mocosos. I'm your puppet. flesh and blood, I let you do the thing.